que no lo sabía. Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a la emisión de Salud en Movimiento, la audición de los funcionarios de CASMU, nucleados en AFCASMU. Hoy jueves 11 de marzo del 2021, aquí en M24 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Me quedé toda la noche. Además, nos pueden escuchar en la forma online en la página web de la radio www.m24.com.uy. Nos pueden mandar WhatsApp al 098-979-979. Abrimos esta mesa informativa sin antes presentarnos, saludar a nuestro queridísimo compañero Humberto Beto Ruiz. Aquí en esta emisión de Salud en Movimiento estoy con la compañía de nuestro compañero Matías Rodríguez. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Bien, contento. Una jornada muy bonita hoy. Tenemos un sol calorcito de marzo, que a veces en febrero lo hemos extrañado, pero por suerte bien, contento y esperando disfrutar de esta hora de información para todos los compañeras y compañeras de AFCASMU. Muy bien, y quienes hablan, Elida Candia. Y bueno, en instantes pasamos ahora lo que va a pasar en el programa. ¿Qué vamos a tener hoy, Matías? Vamos a tener una misión muy bonita. Vamos a estar hablando con el presidente de AFCASMU, el compañero Juan Corbalán. Vamos a estar hablando de la actualización de AFCASMU, de lo que está pasando en el minuto a minuto. Y bueno, lo que va ahí, siempre ahí, ¿no? Que esas cosas que pasan a último momento. Así que vamos a estar hablando con él. Después vamos a estar hablando con la compañera Mariana Vizcaíno. También vamos a tener una entrevista riquísima, diría yo, porque vamos a estar hablando sobre todo lo que fue la jornada del 8M que organizó AFCASMU allí en la calle, en la ex casa AFCASMU, sobre la calle Jaime Civil. Una jornada muy buena para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que bueno, creo que hay muy buena expectativa para la audición del día de hoy. Sí, la verdad que sí, hablando con respecto a esa actividad muy linda, se acercaron una cantidad de compañeras en la casa grande, y bueno, la verdad que una linda actividad, reflexionando, compartiendo, ¿verdad?, esa actividad. También saludar a las compañeras que estuvieron en la organización. Se les invitó con empanadas, cada compañera llevaba su mate. Y bueno, y un presente, que fue el tapaboca alusivo con la Comisión de Género y el 8M. Muy bien, gran trabajo, ¿no? De la Comisión de Género, una comisión hermosa, una comisión que va a continuar trabajando, va a intensificar ese trabajo que están haciendo tan bonito. En esta ocasión fue una jornada muy, muy especial, muy particular, en donde AFCASMU tomó la decisión de parar 24 horas. Solo las compañeras mujeres, y hacer la convocatoria a los compañeros hombres a ocupar los cargos de los puestos de trabajo para que se pueda llevar a cabo esta jornada, ¿no? Una movilización, no, yo no diría una movilización, diría una jornada de integración. Yo no participé, lógicamente, porque es el Día de las Mujeres Trabajadoras. He visto las imágenes en Facebook, en Instagram también. Por todas las redes, ¿no? Por la red de AFCASMU y también por la red de Salud Movimiento, que es bien importante destacarlo. Muy bien. Bueno, vamos a tener un cambio. Vamos a tener la comunicación con la secretaria de organización, Mariana Vizcaíno. Hola, Mariana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo estás pasando? Bien, cuarentenada, pero bien, bien. ¿Bien en cuarentenada? Bueno, bien. Me tocó en cuarentenarme. ¿Te tocó? Y bueno. Sí, algún momento me va a tocar. Nos va a pasar a todos en algún momento. Cuando te toca, te toca. Sí. Mariana, queríamos hablar un poquito contigo de esta jornada. Justo veníamos hablando con Nelly hace instantes, de una jornada que es muy especial, pero es muy especial no solamente para las compañeras trabajadoras mujeres, sino también para los compañeros varones. Esa es la jornada del 8 de marzo, ¿no? Una jornada que AFCASMU hizo un gran encuentro entre las compañeras en el entorno de un paro de 24 horas, solo compañeras mujeres. Y bueno, se volvió al queridísimo, la ex casa de Casefcasmo, allí sobre la calle Jaime Civil. Y bueno, vimos las fotos por las redes sociales, pero lo que no se ve es lo que pasa en la previa, ¿no? En el detrás de escena. Y queríamos hablar un poquito... Todo mi trabajo previo. Queríamos hablar un poquito de cómo fue esos preparativos para tan importante jornada, ¿no? Bueno, primero que son unos preparativos súper lindos, como es toda la jornada 8M, ¿no? Que ya crea de por sí una gran expectativa, un gran entusiasmo, desde que sabemos que lo vamos a hacer. Bueno, una vez que la Comisión de Género nos plasmó su idea, que era algo no estructurado, algo libre, sí el juntarse, el compartir, la que quería llevar su mate, como ustedes lo dijeron, los que no tomaban refresco, y la idea era nosotros proporcionar los refrescos y unas empanadas como para compartir, porque era justo el mediodía, en la casa vieja del Casefcasmo, sobre Jaime Civil. Y bueno, y toda esa actividad previa de, bueno, el decorado, de comprar las cosas para las empanadas, era hacer las empanadas en tiempo y forma y que llegara a las 12, que no llegamos claramente, llegamos como a la 1 con las empanadas, pero súper lindo los preparativos, estuvo muy bueno, claramente no es un trabajo solo mío, ¿no?, sino de muchas compañeras que por suerte siempre están ahí para dar una mano, desde mismo las chiquilinas de la Comisión de Género y las que se acercaron, no estando en ninguna comisión, yo sé, como Fernanda, como Nélida, que igual fueron, dieron una mano, y bueno, y se pudo desarrollar la expectativa que teníamos, ¿no?, de juntarnos y de que cada una hiciera lo que quisiera hacer en ese espacio, que para eso era. Bien, bien, bien importante. Yo vi ahí, la verdad que me dio una alegría enorme. Primero, al no haber participado me dio pena, honestamente me hubiese gustado participar, porque la verdad es una jornada muy especial. Nosotros los varones, o algunos, no voy a incluir a todos, ¿no? Pero es una jornada muy, muy sentida, ¿no? Fundamentalmente nosotros los trabajadores de la salud, que mayormente somos mujeres, y aprendemos a trabajar de mujeres y con mujeres, que es para mí es un placer. Pero era un día muy importante, no sé lo mismo por ser el Día de la Mujer, que de hecho es el fundamento, sino todo lo que condiciona eso, ¿no? De que, bueno, sí, era nuestro día, era nuestro paro, y llamábamos a que los compañeros cubrieran nuestros lugares y que nos hicieran el dos o el aguante, por decirlo de alguna forma. Exacto. Y que el hombre también piense desde su lugar cómo contribuir para tener una igualdad de género, ¿no? Que esa es la lucha. Exactamente. Yo quisiera saludar a un montón de compañeras. No lo puedo hacer porque después me voy a olvidar algunas y algunas se van a enojar con nosotros. A mí no me gusta nombrar porque siempre alguna te queda siempre olvidada. Sí, se van a enojar con nosotros. Nos pueden llegar a decir cualquier cosa. Pero la verdad que fue una jornada muy importante. Muchas compañeras, yo particularmente que hace mucho no veía, muchas compañeras se nuclearon ahí en una jornada cálida, ¿no? Si bien no se está celebrando nada, ¿verdad? Pero se está haciendo un recuerdo, una reivindicación de tantos derechos, de tantos años de pelea, que hoy algunos se tienen, pero todavía queda mucho por trabajar, ¿no? Y creo que queda lo fundamental, que es el día a día, ¿no? Claramente. Que viene por ahí la mano. Es el día a día, el cómo tratar de que no quede la mujer de lado. Me parece que viene como por ahí. Exacto. Importante destacar también que la igualdad de género se practica, ¿no? Porque hay muchos que lo incluyen en su discurso a nivel país, ¿no? No a nivel de Casmo, ¿no? Pero o de Afcasmo, ¿no? Pero sino a nivel de país, a nivel cultural, se toma como si fuese un discurso, ¿no? La igualdad de género, pero la igualdad se practica. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros en el Consejo Directivo de Afcasmo, que más tarde lo vamos a mencionar a todos sus integrantes, tenemos 9 mujeres, 8 mujeres y un varón. Otra que igualdad de género, ¿no? Por suerte, que siga así. Ojalá que siga así. Se nota ahí la fuerza de las mujeres. La verdad que a mí me encantó la actividad. Sí, no nombrar a las que fueron, pero se vio representado varios sectores. Eso está bueno. Fueron varias varios sectores representados y estaba lindo. Nos acompañó el tiempo. Y, por suerte, sí, porque en un momento parecía que no. Sí, y quedó muy lindo toda la organización, de la parte de lo que se llevó para decorar la casa. La verdad que quedó muy bueno. También lo que se notó, que varias compañeras transmitieron, lo que se colocó en cada al ramillete globo. Sí, eso dio mucho que hablar. Está bueno porque me parece que el tema de ramillete globo fue marcar de que AFCASMO está en todos los sectores y en todos los ámbitos. Y bueno, como que aquellas compañeras que no pudieron, o porque tuvieron que quedarse con la guardia gremial o por X motivo, y bueno, que supieran que AFCASMO igual estaba presente. Exacto, bien importante. Fue esa la idea. Bien importante eso, porque hay muchas compañeras que no han podido parar por motivos personales o porque no quieren parar, y eso es un tema que también hay que respetarlo, ¿no? Sí, ese ramillete de globos. De vista con el tema de las que no quieren parar, pero no vamos a entrar en ese detalle. No quiero entrar. Tienen todo el derecho, ¿no? Como yo siempre digo, cada vez que AFCASMO para, todos tenemos derecho de parar o no parar. Eso es una realidad. Pero no hay que olvidarse que muchos de los logros, de los beneficios, por no decir la mayoría, son hijos del movimiento sindical. Son hijos de las peleas que han hecho AFCASMO, capaz que no es de este consejo directivo, pero sí de consejos directivos anteriores que han dado la pelea y han dado nos han dado de grandes beneficios. Y lo que pasa es que ahí está la fuerza de todos, ¿no? Porque yo creo que si paráramos todo hubiéramos conseguido un montón de cosas más. Exactamente. Y yo creo que si hay un paro que se siente y que adherimos el 90% de los compañeros, yo creo que la realidad podría llegar a ser otra en este momento. Sí, o acatar el instructivo de paro al 100%. Tenemos el apoyo y hacemos lo que podemos con el apoyo que tenemos. Ojalá tuviéramos más y ojalá sean más compañeros peleando junto con nosotros, porque estaría buenísimo. Ahora se acercan las elecciones, así que... Sí, vi el afiche. A esta lucha colectiva con nuevas listas o integrando las que ya están o como cada uno quiera participar y dar su granito de arena. Bien importante porque... vimos el afiche que el próximo 16 de abril, que es viernes, creo. No me quiero equivocar. Es viernes, siempre es viernes. Viernes 16 de abril, así que vamos a trasnochar ese viernes. Viernes 16 de abril vamos a tener las elecciones de AFCASMO y bueno, es un momento para participar, ¿no? Que todos los 4.000 afiliados, 3.000 y pico somos, 4.000, no me acuerdo, pero... Cerca de 4.000 somos afiliados. 4.000 afiliados. Ojalá que voten todos. Que voten todos, entonces, sí. Entonces cada uno se va a sentir representado con lo que haya elegido votar, ¿no? Que creo que no hay acto de mayor democracia que una votación. Eso mismo. Qué bien importante. Fundamentalmente porque el año pasado, la verdad, la situación de pandemia por la que estábamos atravesando, que fue un caos... Desde todo punto de vista, ¿no? Claro, de todo punto de vista fue un caos. Abril fue un caos. Era una locura hacer una elección ahí, ¿no? Y no se podía porque no teníamos claro tampoco los protocolos ni cómo venía este tema de la pandemia. Entonces, arriesgarnos a hacer unas elecciones así no era lo más adecuado ni para nosotros ni para el resto de los compañeros. Claro, sin duda alguna. Ahora ya hay un panorama un poco más claro de cómo poder manejar el tema de la pandemia, porque lo hemos hecho en movilizaciones, en asambleas, y en esta última actividad del 8M también se ha cumplido con los protocolos y teniendo un montón de cosas en cuenta. Y yo creo que las votaciones se van a poder hacer sin ningún problema y sin ningún foco, ¿no? Sí, nosotros hemos respetado. Lo que se tenga que cumplir y se va a poder llevar a cabo. Sí, yo creo que sí. Aparte, nosotros hemos llevado a cabo movilizaciones. Hemos tenido un acto en 8 de octubre y Abreu, en agosto del año pasado, sí, en plena pandemia. Y en ningún momento hubo foco. De hecho, las grandes movilizaciones del movimiento sindical, del PIT-CNT, en donde hubo, por decirlo de una forma, aglomeración de gente, porque hubo 700, 800, 900 personas, siempre estuvo el piso marcado, se respetó las marcas en el piso, se respetó el uso de tapabocas. Y si no tenés marcas en el piso, lo haces igual el estacionamiento. Yo hice una marcha 8M, no habían puntos en el piso y se habían tejido una especie de telaraña. Bien. Cada cada colectivo llevaba TNT y se armaba su telaraña, y los que no tenían TNT marcabas más o menos una distancia de un metro, que no es muy difícil de calcular, como cuando íbamos a la escuela y tiramos el bracito tomando distancia, era un poco eso. Es que ya los protocolos ya están instalados en cada uno, y bueno, respetando, ¿no? Y es que va por ahí. Cuidarse, ¿no? Y cuidar al resto. Sí, qué tan importante las elecciones para nuestros compañeros, para todo AFCASMU. Ojalá que bueno los compañeros participen en esa instancia que es tan importante. Y bueno, esperarlos a todos, ¿verdad? Ojalá se sumen a la votación y ojalá se sumen armando nuevas listas y presentándolas. Y bueno, veremos qué nos depara. Sí, lo importante acá es que la gente participa. Acá, para decirlo liso y llano, ¿no? Acá no importa lo que vote la gente. Lo que importa es que la gente se acerque y que vote. Lo que importa es que la gente se integre. Eso. Y que se sienta parte del sindicato, ¿no? Eso. Y que digan, bueno, yo soy agremiada y tengo el derecho de votar y voto lo que me parezca. Y yo qué sé. Y después hará su balance y dirá, bueno, estuve bien con la votación, no estuve bien, para la próxima cambio o sigo con esto. O directamente, mirá, no quiero votar, pero quiero participar y quiero meterme en el consejo y ver cómo hablan y para empaparme más, o ir a dar una mano cuando hay una actividad, porque creo que pasa por ahí, por sentirse parte de lo que sos afiliada. Exactamente. Aparte, entender también de que AFCASMU está representado en todos los sectores. Todos los afiliados de AFCASMU, ¿sí? Representan al sindicato en su sector. Y eso es... No importa si yo sea administrativa y represente un servicio. Pero no importa, a todos. No importa si vos sos militante, si no sos militante, vos sos un afiliado de AFCASMU, y por más que trabajes en el sector más chiquito del CASMU, vos estás... Vos estás... Y tan agremiado como un jefe de servicio. Exacto. Sí, o que sea, o como cualquier militante, o como el presidente, o como la secretaria general, o como la tesorera, lo que sea. Sos tan afiliado y el sindicato está representado con tu presencia allí en el sector. Y que eso es fundamental hacerlo entender. Y además, el que se quiera acercar al sindicato, no importa la secretaría que tengas y no importa el cargo que tengas dentro del CASMU, creo que los que han participado y se han acercado al sindicato se han dado cuenta de eso. Y ahí no importa quién es el presidente o quién es la secretaria general. Ahí lo que importa es que ahí somos todos compañeros y estamos todos para lo mismo. Todos para lograr algo de mejores calidad de trabajo para todos o de mejores beneficios para todos. No importa, yo, Mariana, organización, Sonia, secretaria general, Juan, presidente. Ahí somos todos iguales y somos todos a la par. Exactamente. Es eso. Mariana, yo te quiero volver un poquito al 8M. Te vi en la movilización, puede ser, en el centro. Quiero que nos comentes en el centro, ¿fue, no? En el centro. Quiero que nos comentes un poco cómo fue, si fueron compañeras de AFCASMU, cómo estuvo representado. AFCASMU no convocaba a la marcha, por eso, porque el PIT-CNT no, la Comisión de Género del PIT-CNT no convocó. No convocó para participar, sino que dejó al libre de cada sindicato que hiciera lo que mejor le pareciera. Bajo esa consigna, AFCASMU tomó el mismo criterio en hacer una actividad 8M en la vieja casa de Jaime Civil y terminarla a las 18 para que cada compañera, si quisiera, fuera a la marcha o no. Porque también con un tema de pandemia es medio complicado convocar una marcha, ¿no? Es. Porque, bueno, hay gente que acata lo que dice el sindicato y se va a la marcha y no daba, habiendo tantos focos COVID, no daba para convocar a una marcha multitudinaria, sino más bien dejarlo al libre de cada compañera y bueno, y la que quisiera ir que iba y la que no quisiera que no fuera. Bien. Entonces cada uno optó por ir y por no ir. Yo fui. Bien obviamente, importante. Salí en todos lados en la foto. Sí. Y un montón de compañeras también de AFCASMU fueron. Pero estuvo muy lindo, se salieron como de varios puntos. Todas terminaban en la Plaza Libertad, donde ahí se leía una proclama como año a año. Y bueno, y recordando un poco lo que es la historia a nivel mundial, ¿no? Bien, sí. Peleando por los derechos de todas. Exactamente. Es bien importante. Yo no, la verdad que no fui al como es a la movilización. No me... La verdad, como... A veces respeto los espacios, ¿no? A veces. A veces respeta los espacios, mira lo que te digo. No, me parece genial, Matías. A veces respeta los espacios. Yo la otra vuelta, el jueves pasado, salió un movimiento, salió con edición Mujeres. Mujeres. Que todos escuchamos. Estuvo Nelida Cande en la conducción, al igual que está el día de hoy. Ajá. Y estuvo también la participación de Jessica Castiglia y Jimena. Jimena Castiglia y Jessica Juárez. Dos chiquilinas divinas, la gurisa. Y la verdad que lo vi, el programa lo escuché de mi casa, lo escuché en vivo y después lo vi por YouTube. Recordemos que tenemos el canal de YouTube de Salud Movimiento. Y la verdad que salió bárbaro, fue una convocatoria muy importante a ASCASMU, resaltar el trabajo de esa comisión de género, que no son solamente Jessica y Jimena, sino que hay un montón de compañeras más atrás, que se está reflotando ese trabajo de las compañeras. Y la verdad que... Era una comisión de género que estaba muy como venía abajo y por suerte se pudo levantar, ¿no? Sí, es lo que uno prevé, ¿no? Mismo hasta en las redes sociales, ya ellos tienen su espacio, publican un montón de cosas, pero a uno como trabajador del CASMO, como compañero, o como uno que ingresa a Facebook a chusmear un poco, como que te da otra perspectiva, otro aliento, ¿no? Y yo creo que da como un aire de frescura, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Te parece, Jimena? Mariana, estoy con los nombres todo mezclado. Mariana, ¿te parece si compartimos el video, que lo vamos a escuchar, lógicamente, porque estamos en la radio? Escuchamos el video que emitió la Comisión de Género. ¿Te parece bien? Dale, genial. Este año la Comisión de Género, para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, resolvió realizar una convocatoria abierta a todas las compañeras porque nos pareció importante que para este día tengamos un espacio libre, abierto, donde no tengamos que marcarles pautas, donde cada compañera pueda usar el espacio para lo que sientan en el momento, para poder pasar este día como debe ser, un día entre mujeres que hicieron la lucha, que entiendan la lucha y que podamos conversar entre todas las mejoras que podemos tener como mujeres dentro del mundo del trabajo. En nombre de la Comisión de Género, queremos agradecer la participación, las ganas, el entusiasmo que le pusieron a la convocatoria. Que esto sea un comienzo de una participación más activa y que sea un lugar en donde todas nos sientamos cómodas y todas podamos expresarnos libremente. Todos los años participando de esta jornada tan especial como es el 8 de marzo, pidiendo, por favor, paren con la violencia. Nos queremos libres. Así que vamos arriba y unidas. Esto no tiene que pasar más. Nos queremos vivas, libres y combativas. Pero muy bien, qué lindo mensaje de la Comisión de Género de ASCASMU. ¿Qué te pareció, Mariana? Y es como que no te deja nada para agregar. Nada. ¿No? Es como que está todo ahí. Porque qué más importante que uno sentirse libre, ¿no? Tal cual. Porque yo creo que ahí es como que arranca todo. Ahí va. Cuando vivas, libres y combativas. Quiere ser, se da contra el mundo. Porque viene un poco por ahí. Cuando bien. Uno se siente libre, no tiene miedo de nada y le da para adelante y para adelante y para adelante. Y ahí es el principio. Pero muy bien. Bueno, Mariana, muchas gracias por participar. Gracias que bueno, te agarramos ahí en cuarentena. pero teníamos que hacerte la entrevista porque, bueno, fundamental tu trabajo en la comisión de organización. Y bueno, te mandamos un beso grande y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre tenerme en cuenta. Beso gigante a todos. Un beso enorme. Muy bien, nosotros vamos a tener una brevísima pausa y volvemos con más en Salud en Movimiento. Muy bien, seguimos aquí en Salud en Movimiento, 5:34 de la tarde, día espectacular, Matías, para la Rambla y un mate. Lindo, ¿no? Hoy cuando salí a la media hora allá en el CASMU 4, al mediodía salí y por un momento dije, qué lindo estaría estar en la playa tranquilo con la sombrilla, ¿no? Wow. Este marzo está precioso. Ojalá que dure más. Ya estamos a 11 de marzo. Ojalá que se mantenga el tiempo, ¿no? Y sigamos teniendo calor para compensar ese febrero espantoso que tuvimos, ¿no? La verdad, sí, para por lo menos disfrutar, para el que pueda descansar un fin de semana o, bueno, cuando te toca tu 4 y 1 del descanso, poderlo disfrutar y al aire libre, ¿no? Exactamente, bien. Bien importante, ¿no? Para los compañeros. Aparte, tenés otro humor. Cuando está claro, el sol, está el sí. color. El estado de ánimo es distinto, me parece. ¿Te parece? Reiteramos los números de comunicación. Tenemos el 093-990-412, que es el WhatsApp de AFCASMU. Tenemos el correo afcasmu@hotmail. Tenemos la página de Facebook, Asociación de Funcionarios de CASMU. Tenemos Instagram. Tenemos el canal de YouTube, que en unas horas va a estar colgado el programa. Y bueno, todos los medios de comunicación para que, bueno, tú te puedas acercar. Nosotros tenemos nuestro propio espacio también en las redes, ¿no? También, sí. Bien importante, bien salió importante, el movimiento. Muy bien. Ahora sí, tenemos la comunicación con nuestro compañero presidente Juan Corbalán. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nelia. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, la audiencia. ¿Cómo anda? Bien, primera instancia agradecerte, Juan, una vez más la participación en Salud Movimiento, como lo haces jueves a jueves, informándonos de ese minuto a minuto de nuestro querido AFCASMU. Queríamos hablar contigo en realidad porque queríamos actualizarnos sobre los intercambios políticos que estamos teniendo como sindicato con la empresa, qué es lo que está surgiendo. Bueno, en ese sentido estamos con una reunión programada para el día lunes a las 14 horas. Con el presidente de la institución, el que debe darnos respuestas a una serie de planteos que ya hemos enumerado en audiciones anteriores y que tienen que ver, entre otras cosas, por ejemplo, para los incumplimientos sobre el convenio que nosotros entendemos que la empresa está incumpliendo en algunos aspectos con el sindicato y con lo acordado y por ende con los trabajadores, ¿verdad? En este momento crucial y decisivo en el que nos encontramos, que es el de justamente el corralito, donde se define el rumbo de la gente, de dónde quiere estar, en total libertad. Pretendemos nosotros que para mantenerse en el CASMU tenga el atractivo, primero, de que se cumpla con lo acordado, ¿no? Tenemos en detalle varios planteos que ya le dejamos en carpeta al presidente de la institución y, bueno, de eso nos tiene que dar devolución. De la misma forma con lo que tiene que ver en todos los aspectos del relacionamiento, ¿no? Temas sobre todo y delicados como el de la comunicación desde la institución hacia los trabajadores y que creemos nosotros que en un montón de aspectos se falla. Bueno, esa suerte de no transmitir lo que realmente se dispone por parte de las autoridades, entendemos nosotros, ¿no? Queremos pensar de que no es una política a propósito de que se informe o se desinforme, ¿no? Bueno, eso hace de que a veces el desorden se dé. ¿Y por qué digo esto? Porque nos hemos encontrado en estas últimas horas con una política a aplicar sobre los compañeros de dar cumplimientos a sanciones, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? De sanciones sobre situaciones que ocurrieron hasta 6 meses para atrás. ¿Ah? Un compañero que yo que sé, supongamos para el mes de septiembre, octubre, tuvo alguna situación, yo que sé, una llegada tarde, bueno, a esta altura, a mediados de marzo del 2021, está recibiendo una sanción de septiembre, octubre del 2020. Seguramente sea un problema de comunicación, no queremos pensar nosotros de que sea una política instalada por parte de la empresa de guardar para cuando necesito una sanción, ¿no? No es ni siquiera desde el punto de vista ético aplicable un método de esos, ¿no? Bueno, ese tipo de relacionamiento y de comunicación sin un rumbo claro es lo que nos preocupa de forma importante a nosotros, ¿no? Queremos que eso se revierta, que se entienda de que hay un reglamento para cumplir, que no está para ser interpretado por quien lo aplica, sino que debe ser aplicado como corresponde. Entendemos que si un compañero comete una falta, que bueno, por esa falta pueda recibir una observación, el compañero poder presentar un descargo. Si el descargo es de recibo, se tiene que levantar la posibilidad de la sanción. Y si no lo es, y el compañero comete realmente una falta, bueno, hay un reglamento para cumplir. Pero no 6 meses para atrás, ¿no? Eso es uno de los ejemplos que hace y que nos preocupa en esta metodología de gestión que tiene la empresa y que queremos nosotros de alguna manera incidir para que se revierta. Bien, muy bien. Sí. Y el intercambio con la empresa. Hablando con, perdona que sí. te corte, Nelly, por ejemplo, en tu caso, me hablas tú y me acuerdo del servicio. Sí. En tu sector tenemos esa dificultad con respecto a los compañeros que se encuentran en el área, ¿no? Compañeros que han sido sancionados después de haber presentado partes, que han sido autorizados, y después de presentar esos partes y de haber sido autorizados, alguien viene y dice, no, yo no lo autorizo y esas horas pagalas. No es así. O que sean sancionados estando certificados, también eso es otra dificultad. Bueno, todas esas preocupaciones son de las que nosotros pretendemos que el doctor Raúl Rodríguez nos dé respuesta. Perdona, Nelly. No, está bien. Dentro del intercambio político, se anunció la empresa, vos me estabas diciendo un tema de comunicación, falta de comunicación, con respecto a los compañeros que están afectados por COVID, ¿eso se sabe algo, algún porcentaje? No, hoy estamos en una situación, y puedo decirlo desde el punto de vista asistencial, lo que es la recepción o demanda con respecto a la situación COVID, estamos en el punto más alto, creo yo, desde 13 de marzo del 2021, ¿no? Del 2020. Ahora que estamos a punto de cumplir un par de días, un año de esta maldita pandemia, yo me atrevo a decir con mucha tranquilidad, pero con también mayor preocupación, de que estamos en el punto más alto de lo que es la movida esta de contagios y de situaciones distintas que se están dando, ¿no? Es en todas partes de la cantidad de gente que está con esto sufriéndolo. Y, bueno, sin lugar a dudas, hoy ahora tenemos la situación, si se quiere, distinta de la vacuna, que abre como una luz al final del túnel, pero que no es solución de nada, ¿no? Nada ha cambiado acá, así estemos en plena campaña de vacunación. Es un aditivo a futuro, es un mojón o un detalle que se capitalizará en un tiempo. Pero hoy nada ha cambiado con respecto a la pandemia y por el contrario, lo que vemos es una explosión de casos y situaciones en todos lados, ¿no? Eso es lo que tengo que decirte con respecto a la pandemia. Bien, hace unas horas se abrió la nueva agenda de vacunaciones y entran algunos grupos ya de los funcionarios de la salud. Hay un poco de colapso porque hay gente que se está preocupando porque no entra dentro de la agenda. Hay que darle tranquilidad a los compañeros que es por instancias, ¿no? Primero ahora es para el personal de CTI, para funcionarios extrahospitalarios, para funcionarios que están trabajando en el área de emergencias, urgencias, los que están realizando los hisopos, y hay otro grupo también que ahora no recuerdo cuál es, pero da la tranquilidad que es la primera fase, ¿no? Yo me atrevo a decirte que la tranquilidad mejor se la da el gobierno y las empresas, ¿no? Claro. Yo estoy para, en este caso, conducir el reclamo de los compañeros y a reclamarle a las autoridades, tanto sea de la empresa como del gobierno, que cumplan con lo que deben de cumplir. Sabemos que las instituciones todas, tanto públicas y privadas, son el brazo ejecutor de lo que dispone hoy el gobierno con respecto a la campaña de vacunación. En ese caso, que sea el gobierno que se haga cargo de que ese colapso de una pre-vacunación que tuvo un tiempo de preparación de prácticamente 6 meses, creo que fuimos el país mejor prevacunado del mundo. Y al momento de llegar la vacuna, bueno, creemos de que debe de funcionar de forma correcta. Yo tengo que ser franco y decirlo al aire porque así debe ser. Yo recién hoy pude agendarme, me atendió una muchacha muy, muy amable, me atendió muy bien, me llegó un mensaje de texto enseguida que terminé de acordar donde el ministerio dispuso que yo me fuera a vacunar, me mandó un mensaje para ratificar donde debía ser vacunado y cuándo sería la segunda dosis. Porque tengo que ser justo y honesto con el planteo, ¿no? Hay colapso, hay una situación de angustia importante porque la gente piensa que vacunándose esto ya está resuelto, y ahí donde sí el mensaje que nosotros tenemos que trasladar es que no, por el contrario, ¿no? Lo que no hay que hacer acá es bajar la guardia, y lo que no hay que hacer acá es pensar que porque estoy vacunado voy a dejar de atender a un paciente sin tapabocas o que me voy a lavar las manos algunas veces menos. Por el contrario, los trabajadores, que es el rol que a nosotros nos compete, tenemos que seguir exigiendo, como el primer día, el uso y el equipo para toda la tarea que tenga que ver con el paciente COVID. ¿Ah? Nosotros ahí no movemos la aguja para ningún lado, nos mantenemos firmes en eso, hay una disposición por parte del sindicato que debemos ratificar, de que no puede haber un compañero atendiendo pacientes COVID en situaciones de vulnerabilidad, en lo que tiene que ver con el equipo. Bueno, ese es el rol nuestro ahora. Lo de la vacuna y la seguridad con respecto a cuándo, cómo y cuál, le corresponde al gobierno, y será ellos lo que deberán hacer una campaña, una información adecuada para que la cosa se haga de la mejor manera. Y el gobierno y las empresas, en este caso el campo, ¿no? Es quien tiene que mandar a su vez las nóminas de forma correcta al ministerio para que se vacune quien se tiene que vacunar. Nada, yo ahí lo que pretendo nada más que es eso, ¿viste? No me quiero cargar a la espalda ni pretendo que el sindicato se cargue a la espalda. Cedémosles tranquilidad con esto, que las cosas son así, tal o cual, porque tampoco tenemos un plan concreto de cómo se está vacunando, porque por más que sean estos grupos los que tú estás nombrando, de los que se van a vacunar y eso, a nosotros no nos llegó un papel con el plan específico, ¿no? No nos llegó. Lo que tenemos como información es lo que tú dijiste recién y lo que sale en la tele, pero no fue algo que se nos haya trasladado a nosotros como para que nosotros podamos masticar y tragar. Y ahí por eso digo, no me quiero arrogar esa responsabilidad. Sin duda alguna, Juan, que el gobierno es responsable sobre este plan de vacunación, es quien gestiona las vacunas, son quienes los trajo, las vacunas al país, quien compró las vacunas al país y quien se las va a dar a la población. De mi parte, creo que todos los trabajadores de la salud tenemos que estar vacunados. Somos un régimen, somos una población con prioridad, con mucha prioridad. No solamente los compañeros que están en el sanatorio, sino, mi opinión, ¿no? Todos los compañeros del CASMU, ojalá que se puedan vacunar. Juan, quiero cambiarte un poquito de tema para hacer una reflexión. Antes estuvimos hablando, en la primera parte del programa, estuvimos hablando con Mariana Vizcaíno, con la compañera integrante del Consejo Directivo de ASCASMU, sobre una jornada muy, muy especial, una jornada que nos toca a todos y a todas, fundamentalmente a todas, que es la jornada del 8M, ¿no? El 8M que hizo AFCASMU ese 8 de marzo, con un paro de 24 horas de mujeres, en donde se hizo una jornada preciosa, y quería que vos como presidente de AFCASMU nos des un concepto general sobre esta jornada, Juan. Bueno, primero, por sobre todas las cosas, saludar a las compañeras, no solamente que en su día de reflexión y de memoria para saber de dónde vienen y hacia dónde van, y bueno, un saludo fraterno por sobre todas las cosas, entendiendo de que la lucha de ellas es única y es distinta, que no es lo mismo, las mismas compañeras cuando nos forman a nosotros al respecto, nos hacen ver y entender de que ellas solo y ellas pueden entender cómo es esto, ¿no? Lo difícil que es, porque no es lo mismo interpretar lo que al otro le está pasando en la cuestión de género, sino que entender lo que te está pasando a ti mismo no es lo mismo que pensar que al otro lo que le pasa es tal vez lo que te pasa. No es lo mismo. Las compañeras y por sobre todo nuestro sindicato tienen una impronta muy fuerte, muy particular, de muchísima responsabilidad, de un gesto de solidaridad y de forma contundente que nos enorgullece de forma continua, ¿no? Nosotros hicimos una publicación en algún momento que lo que resaltaba uno era que son las mismas compañeras que fundaron nuestro sindicato, son las mismas compañeras que día a día lo nos enorgullecen y hacen de pilar fundamental, y son las mismas compañeras que van a hacer de nuestra ASCASMU algo cierto al futuro, ¿no? O sea, que nos dieron futuro, presente y por sobre todo un pasado tan rico que es el que nos enorgullece a todos. Yo estoy muy contento de ver que es una comisión de género dentro del sindicato la que conduce esto, que tiene la fortaleza política hoy, porque así lo decidimos en este consejo, de darle un nuevo impulso a esta comisión de género y darle un respaldo político que todos los años ha dado, ¿no? Pero en esta oportunidad redoblamos esa responsabilidad con la participación de los cabezas de lista y los responsables políticos del sindicato, me incluyo, para que esa comisión tenga la fortaleza que debe tener cuando se planta frente a la institución y frente a quien cualquiera, ¿no? Porque llámese la institución, un compañero, una compañera, o a cualquiera que no entienda esta cuestión del respeto hacia las mujeres en este caso, y a entender de que son parte fundamental, igual, dentro de nuestra sociedad, y eso es lo que nosotros nos enorgullece. El evento fue, según lo evaluaron, la evaluación que nos trajeron las compañeras que lo llevaron adelante, fue muy lindo, una participación muy importante, con una organización sin lugar a dudas, de como siempre, de Mariana, que es un baluarte en esto, y de toda la Comisión de Cultura, la Comisión de Propaganda, la compañera Sonia González, la compañera Estilibañez, los compañeros de todas las agrupaciones estuvieron ahí apuntalando, bueno, como nombra uno, tengo que nombrarlo a todos, lo que fue Sandra, lo que fue el trabajo de Mariela, bueno, Mariela que es la uno en la cocina, y los mismos funcionarios del sindicato, que trabajando de forma incansable para dejar todo en condiciones, un local tan hermoso como el que tenemos nosotros, lamentablemente perdimos este jardín civil, pero que está. Bueno, nos llena de orgullo saber que este sindicato sigue teniendo esa capacidad de movilización, gracias en este caso, y como lo dije, a las mujeres, ¿no? Muy bien, Juan. Hace poquito... Sí. A vos ya te voy por adentro. Gracias. Sí, un saludo muy grande a todas que participaron en la actividad, que estuvo muy lindo, la verdad, ese encuentro y bueno, participar y bueno, aprovechar ese día tan lindo y en la casa grande. Juan, hace unas horas se publicó la fecha de elecciones. ¿Qué nos podés detallar un poquito cómo va a ser la jornada? Bueno, las agrupaciones hasta ahora entiendo que están definiendo la participación, pero ya está el revulsivo ese generado dentro de todos los compañeros de esa jornada tan rica y necesaria dentro de los trabajadores, que justamente a quienes las representan, y el rumbo también del sindicato. Es como que es lo que revive año a año a nuestras CASMU. Lo que tengo para decir que el 16, como tú decías, va a ser las elecciones, hasta el 9 de marzo hay tiempo para entregar las listas, la convocatoria a todo el que quiera participar, a todo el que entienda que tiene algo para sumar para el sindicato, a todo el que entienda de que algo mejor puede hacer, o simplemente estar en un rincón ahí donde pueda empujar al que quiere hacer y colaborar con el que más voluntad tenga, ¿no? O tiempo le pueda dedicar a esto. La capacidad de servicio se trae, no se hace, se nace o no, con ese espíritu de colaboración y de entender al otro como uno y de que uno puede hacer algo por los demás. Hay que sentirlo muy adentro. Y acá tienen un espacio, todos, no importa quién, cómo, cuándo, en el color, no importa nada. Que vengan compañeros, que se sumen y que quieran participar de nuestros campos. De todos los años, que ya son unos cuantos que tengo, en esto es como que no perdés la adrenalina esa del día, ¿no? Sin importar el resultado, ¿eh? No importa, la verdad, yo, uno que está acostumbrado a no ser un ganador, esa adrenalina de ver a los compañeros participando, de todas las agrupaciones alrededor de una mesa, con ese momento de fraternidad, de intercambio, a veces de debate, pero que lo hace tan sano. Bueno, yo es como, vuelvo a decirlo, es como una bocanada de aire fresco que entra en nuestro sindicato cada vez que los compañeros deciden este tipo de cuestiones. Por eso yo, mi más fuerte deseo es que la participación multitudinaria de todos los que quieran ocupar un espacio, y de los que entiendan de que deben de ocupar los otros, pero que ellos lo quieren apoyar, ¿no? En este caso ya con un voto, ya con lo que sea. Pero bienvenida a la participación y a entender que este sindicato, que por orgullo te digo, ¿no?, es único para mí y que tiene características propias dentro de todo la federación, yo convoco a eso, ¿no?, a sumarse, a participar, y sin importarme carajo en qué agrupación, sino que en un sindicato participativo es esto, ¿no?, darle realmente el lugar desde los hechos y no del discurso, como lo hacemos, ¿no? Claramente, qué tan importante y qué buen mensaje para aquellos compañeros que se les da la oportunidad para participar, que AFCASMU tiene las puertas abiertas, y bueno, participar en la votación, que es tan importante que tú elijas con quién te sientas más representado, y que bueno, que a lo largo de la actividad que el Consejo Directivo esté en ese momento adelante, te sientas representado, ¿verdad? La verdad que muy bueno. Así que queda para el 16 de abril las elecciones de AFCASMU. Y decirle a la gente que vote, que vaya a votar, que participe. Sí, que se anime, que vayan. Juan, ¿estás? Hola, ¿me escuchás? Juan, ¿me escuchás? A ver. Hola, sí. ¿Me estás escuchando? No, te estaba hablando con Elida, lo importante, que la gente que vaya a votar. Claro, justamente. Que vaya a votar, que participe, que se acerque, que todo. AFCASMU somos todos. Nadie puede decir que yo no voy porque a mí no me dieron el espacio. No. Acá en cada jornada de lo cultural, político, como en este caso en la elección, en todo evento, si algo reclamamos es la participación de la gente, sin importar de dónde venga, ni a quién voten, ni nada, no te importa nada. Lo que queremos nosotros es que la gente esté. En este caso, fundamental el que venga a votar, justamente para que después no diga, yo no tuve un espacio. No, al contrario, el espacio lo tenés y nosotros reclamamos que lo ocupe. Genial, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar nuevamente cada jueves que te llamamos y nos das toda la información, lo último que siempre está pasando acá en el intercambio político y AFCASMU. Te agradecemos un montón. Bueno, gracias y saludo para todos. Pero muy bien, ¿qué te pareció, Matías? Me encantó, la verdad que me encantó. Fundamentalmente este último mensaje de Juan, que la gente tiene que ir a votar. La gente tiene que ir a votar, aún así en la coincidencia y en la discrepancia con el sindicato. ¿Está bien? Hay gente que puede estar disconforme, lo que sea, pero tiene que votar igual. Porque AFCASMU somos todos los agremiados. Y un poco como veníamos hablando con Mariana anteriormente, es que bueno, AFCASMU está representado en todos los sectores, sus afiliados. Okay. A mí me gustaría nombrar al Consejo Directivo. Quería mandar un saludo enorme para todos ellos. Bien. Fundamentalmente para las mujeres, porque esta semana, obviamente estos días del 8M fue muy importante para todas y para todos también. Y me gustaría mandar un saludo a todos. Voy a nombrarlos a todos. A Juan no lo voy a nombrar porque ya recién hablamos. Sí. Vamos a nombrar a la vicepresidenta del sindicato, la compañera Katy Farías. A la secretaria general, Sonia González. Secretaria de Organización, Mariana Vizcaíno. Secretaria de Prensa y Propaganda, Mariela de Minco. A la compañera en Tesorería, Estela Ibáñez. En la Pro Tesorero, Maelina Padilla. Secretaria de Cultura, Sandra Raimondo. Y Secretaria de Actas, Mónica Fernández. Porque todas estas compañeras son las que están escribiendo la historia de AFCASMU durante este periodo. Lo hicieron en otros periodos anteriores. Y ojalá que las tengamos en los periodos que vienen, y otras tantas más compañeras que ojalá se sumen ahora para las elecciones, que haya más agrupaciones, que haya más participación, porque esa es la forma que AFCASMU se nutre, con la participación de los que están contentos a favor del sindicato y un montón de cosas más, y los que también presentan sus discrepancias. A ellos también los necesitamos, porque AFCASMU somos todos. Pero muy bien, Matías. Bueno, se nos fue el programa, Matías. Se nos fue el programa. Riquísimo, la verdad, que hoy. Bueno, así que... ¿Te parece bien si presentamos la despedida? Dale. Muy bien. Algo también para avisarles, que AFCASMU firma contra toda la LUC. Importante, las planillas están en administración de AFCASMU, así que te podés acercar allí y están para firmar. Bueno, se nos terminó el programa, Matías. Se nos fue el programa, rapidísimo. Un jueves lindo, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuándo nos volvemos a reencontrar? Nos vamos a reencontrar el próximo jueves. Jueves 18 de marzo, ¿a qué hora? En nuevo horario, 17 horas, de 17 a 18 horas. Pero muy bien. Bueno, hasta aquí fue un gustazo. Nos vemos el jueves que viene.